Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Diciembre, jueves primero de diciembre del 2016, que ya también está agonizando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Por cierto, una mañana nublada con poquito de chipi chipi, poquito, poquito. Pero miren, ayer estábamos a 30 grados y hoy estamos a la mitad. Esta es nuestra bella Jalapa y su hermoso clima. Pero bueno, aquí estamos nosotros ya bien resguardados, enchamarrados, para enfrentar las peripecias del clima, o más bien del estado del tiempo, esta mañana, derivado de un nortecillo que anda por ahí traviesillo. Pues qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como La Revista. A través del 90.5 frecuencia modulada, es la frecuencia universitaria, y a través también de nuestra página de la UV, www.v.mx. Usted nos encuentra de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 aproximadamente. Y el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy correrá a cargo de Fernando Ceballos, en ausencia de Chuchín. Está aquí al frente de la consola de audio. Fer, qué gusto en saludarte. Hoy es disque día festivo, que es que porque cambio de gobierno. Bueno, pues en fin, nosotros aquí estamos al pie del cañón. Lupita Páez también, la saludo con mucho gusto. Francisco Javier Guevara, yo le, Guevarín, Santiago Vázquez, ¿cómo estás, mi querido güero? Armando Ortiz, que es el comentarista de los jueves. Germán, no creo que venga, no sé si anda por allá todavía por la FIL, supongo que sí, si no, pues ha de venir en camino. Ernesto Colinotes, el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana y servidor de ustedes, Carlos Romano, les dice: estamos comenzando. rosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Muchachos, saquen su cuaderno, porque vamos a ver hoy la palabra adolecer. El Instituto Cervantes nos dice sobre esta palabra que significa tener algún defecto o sufrir de algún mal. Eso quiere decir adolecer. Y lleva un complemento introducido por de, adolecer de, que expresa el defecto o el mal. Es decir, es impropio utilizar este verbo con el significado de carecer, combinado con términos de significación positiva. Ejemplo: estos niños adolecen del cariño de unos padres comprensivos. No, así no es. Estos niños están faltos del cariño de unos padres comprensivos. ¿Sí? Además, yo creo que la palabra adolescente viene de aquí, ¿eh? De adolecer, de que adolecen de algo. Pero no me hagan mucho caso, pero yo creo que sí, casi apostaría. Bueno, a ver, híjole, hay tantas cosas, no sé ni por dónde empezar. Son las 8:00, empiezo por la hora, 8:08, 8:08, aquí en la revista. Primero, ya tenemos la posibilidad de que descarguen ustedes los podcasts de famosos, ¿no? Que se habían estado retrasando, pero realmente Ernesto Colinot ha estado cumpliendo pues con los ofrecimientos que le hizo aquí a Radio Universidad y con el apoyo de nuestros amigos de allá de Comunicación Universitaria, de Raciel y de Edgar. Bueno, pues están cumpliendo, ¿no? Poco a poco con todo lo que era necesario equipar a la radio para que estuviera a la altura, ¿no?, de un auditorio tan selecto como el que nos favorece. Entonces, hay una liga que usted podrá encontrar ahí en la página de Radio UV. Son muchos numeritos y signos y diagonales y todo eso. Mejor ahí lo buscan, por favor. Además, ustedes son muy versados en el asunto. También ya Francisco Guevara me hizo el favor de compartirlo en mi muro, entonces ya está en el muro de Revistero Mayor en el Facebook, y como casi todos los revisteros están en como amigos del Facebook, pues ahí puede ser, si quieren, otra opción. Ahí van a encontrar ustedes podcast de la revista, de Entre Tanto Entretente, del programa de Migrantes, en fin, de varios. Ahí hay un menú y ahí ustedes pueden ir descargando los programas que ustedes quieran. Es una buena noticia. También mi amigo Héctor Ortega, que es revistero, nos recuerda este libro de Eduardo Galeano que se llama Espejos, que probablemente muchos de ustedes tengan. La patria que creó Fidel, la que sobrevivió a 10 presidentes de Estados Unidos, de Eduardo Galeano, ¿no? Sus enemigos no dicen que esta revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. apuntó el escritor uruguayo en su libro Espejos, una historia casi universal. El escritor uruguayo Eduardo Galeano dedicó unas palabras al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, un hombre que, como narra, enfrentó a los huracanes de igual a igual, que sobrevivió a 637 atentados, ¡qué bárbaro!, y convirtió una colonia en patria. Y bueno, viene un texto, pero no me va a tiempo ahorita, pero lo vamos a dejar para mañana, o bueno, un fragmento nada más. Dice: sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad, y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el Gramna, ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo, y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que él ejerció el poder hablando mucho y escuchando poco, porque estaba más acostumbrado a los ecos que a las voces, y en eso sus enemigos tienen razón, parte de lo que nos dice. Gracias, Héctor. Muy amable, Héctor Ortega. Hoy también es un día muy especial porque hoy empieza la alternancia en el poder. Nadie se acuerda de un gobierno que no haya sido priista hasta hace unas horas. Y ahora habrá mucha gente que diga, pues es lo mismo, el PAN, el PRIAN, de alguna manera, bueno, sí y no. Entonces yo creo que nos fue tan mal, sobre todo con estos dos últimos gobiernos del PRI en estos últimos 12 años, nos fue tan mal, sobre todo en este último trecho, con este robadero en misericordia, de veras que qué coraje da, que realmente, a pesar de las circunstancias en las que toma Yunes Linares el Estado, cualquier cosa que haga bien se va a notar. Por ejemplo, un detalle, ayer fue a tomar posesión del Palacio de Gobierno y llegó a la oficina de Duarte, dijo: quítenme esa silla de aquí, yo no me voy a sentar en esta silla. Son detalles, van a decir, populista, lo que ustedes quieran, pero él, si él tiene la inteligencia y su equipo de trabajo de hacer las cosas bien, que de todos modos peor no nos puede ir, pues estarán sentando las bases, como ya todos sabemos, para el 2018. Eso nos va a convenir, que finalmente quien tenga sus reservas como un servidor, porque yo estoy muy lejos de ser panista, sí tengo la fe, de verdad la esperanza de que algo pase, que algo nos pase bueno, y creo que lo va a lograr porque está en juego el 2018. Ya después quién sabe, pero ahorita estos dos años son de hacer las cosas bien, y tienen que ser muy inteligentes para hacerlo, y ojalá que se haya rodeado de gente capaz, talentosa, honesta, y lo lleve a cabo. Por lo pronto hoy es un día histórico, porque pues es la primera vez que amanecemos con un gobierno que no sea del Partido Revolucionario Institucional. Por más que se diga que todos lo traen en la genética, o traemos todos un priista adentro, cosa que yo me niego a pensarlo así, finalmente Yunes viene del PRI, pues fue secretario de gobierno Chirino, lo que usted quiera, pero ahorita él viene con otra bandera, viene con una circunstancia muy, muy especial. Y pues le deseamos toda la suerte del mundo y en todo lo que se pueda apoyar a este gobierno, pues órale, ¿no? Mientras estén haciendo las cosas bien, adelante. Bueno, seguiremos hablando de esto, ¿no? Desde luego. Eduardo Urbán nos escucha en Puebla. Dice que ante la adversidad, el talento, me despertaré y me daré cuenta que mi mundo ha cambiado. No porque un idiota ha llegado a gobernar la nación más poderosa del mundo, no porque las bolsas de valores se han caído, ni porque las monedas del mundo se han debilitado, o porque las economías se abrumarán, o porque la tensión mundial aumentará. Hoy me despierto, dice Eduardo Urbán, revistero, ante la realidad de un juego nuevo, nuevas reglas, nuevas oportunidades, nuevos retos. El área de confort que nos aletarga se ha trastocado, es hora de pensar y pensar, para luego salir a las calles a ser más eficientes, más responsables, más cuidadosos, más creativos, más analíticos, más inteligentes y proactivos. Bien, todo esto, ¿no? Sí, ¿qué nos toca a nosotros, pues? Por experiencia, los mercados se modifican, pero no necesariamente se destruyen. Todos recordamos las crisis recientes. ¿Aprendimos algo? Los empresarios saben que con un muro entre ellos y nosotros también se abre la posibilidad de más asociaciones internacionales con el resto del mundo. Si el gobierno entiende, deberá de favorecer al empleo y facilitar las actividades productivas. Creo que la llegada de Trump es una oportunidad para nosotros como México. Destetarnos de nuestra falsa madre protectora USA, USA, que nos ha mantenido alimentado con migajas, cuando somos un producto de clase mundial. Tenemos miles de kilómetros de litorales, pesca, minería, productos agrícolas, productos de carne, industria manufacturera, mucho más. No es Trump quien nos va a detener o apoyar. Somos nosotros los que nos debemos de esforzar a salir de este inframundo en el que nos conformamos desde hace décadas. Cada quien tendrá en su trabajo alguna manera de mejorar, ser más efectivo, ser menos costoso, ser más honesto. Hago dos llamados al gobierno: ya no estorben y ya no roben. Mexicanos, desde su hogar, cada familia, sea como quisieran que sea su país, y así se hará el gran país que añoramos. Ciertamente veo un mundo de nuevas oportunidades que se presentan, nuevos mercados, nuevas dinámicas económicas. El pesimismo será nuestro nuevo cáncer, nuestros talentos, nuestros medicamentos. No soy pro-Trump, solo acepto que ya es una realidad y con esto debemos de venir un crecimiento como país, comunidad y como individuo. Será nuestra elección crecer o morir. Veo cosas maravillosas para los que se quieren subir a la ola. Bienvenido a este nuevo escenario económico, político, social. Las crisis también son oportunidades. El autor es anónimo, pero nos lo comparte Eduardo Urbán. Muy pertinente lo que nos dice, y además lo podemos traspolar desde luego a la situación que está iniciando Veracruz con un nuevo gobierno, ¿no? Entre comillas, si quieren, nuevo, pero ahí de todos modos hay que verlo de manera optimista, ¿no? También. Bueno, Rosy, ¿cómo estás? Rosa Isela, nuestra compañera comentarista de los martes sobre medios de comunicación, invita hoy a llevar kilos de arroz al Parque Juárez y apoya a la compañía titular de Teatro UV. La compañía nos ilustrará a los veracruzanos la dimensión de lo que Duarte saqueó juntando kilos de arroz. Sabemos que un kilo de arroz tiene alrededor de 30,000 granos. Si imaginamos que cada grano de arroz equivale a 1,000 pesos en una bolsa, habría 30 millones de pesos. Desde esta lógica, ¿cuántos millones habría en una tonelada de arroz? ¡Uf! Respuesta, 30,000 millones. Si añadimos 166,666 kilos de arroz, tenemos 35,000 millones. Exactamente la misma cantidad que, según informa la Auditoría Superior de la Federación, el exgobernador Javier Duarte ha hecho desaparecer de las arcas de Veracruz. Hoy jueves, 1 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, se estarán recibiendo los kilos de arroz en el Parque Juárez y regalando arroz cocinado ya a la gente que guste. Mira, empezamos ya muy creativamente, ¿no? Gracias, Rosy. Bueno, Jorge Maldonado, nuestros tuiteros revisteros, gracias, FG2, Oreo Derby, buen día, buen inicio del mes, y la pregunta es, ¿y Javiduapa? Por allá anda, pero no tardando, esto es cosa de serenidad y paciencia. Bueno, y desde luego que le echen ganas en la Procuraduría, porque han tomado... nos han demostrado que cuando urge, que cuando quieren, lo pueden hacer. Se les está complicando, yo no me explico cómo. Sí entiendo que el dinero y todo esto, pero si imagínate, agarran a los grandes capos como el Chapo, que no van a agarrar a Duarte. En fin, no tardando. Punto y aparte. Vamos a invitar al auditorio de Radio Universidad Veracruzana a la plática Reconocer las leyes del universo para despertar la conciencia. María Torres, qué gusto me da saludarte, María. Reconocer las leyes del universo para despertar la conciencia. Jueves, hoy a las 8 de la noche, en el Instituto de Yoga, en los bajos del Puente Jalitic, a cargo del respetable, no entiendo aquí, Daniel Ortiz. Muy agradecida, María Torres. Muchas gracias por su revista. Ojalá esté todavía más tiempo. No, pues si no, nos estamos despidiendo. No, ya con esta hora y media tenemos. Gracias, muy amables. Ya estamos haciendo otras producciones. Reciba un afectuoso saludo de todos nosotros, sus oyentes. Gracias, María, muy amable. ¿Qué más tengo pendiente por aquí? Lo de los podcasts ya se los dije. ¡Ay, qué buena noticia! Porque ahora sí vamos a tomar vacaciones, ¿eh? Ya se los digo ni una vez. Porque es necesario. Hace mucho que no las tomamos y ahora sí, estas dos semanitas de diciembre, a partir del 16, creo, ¿verdad? 16, viernes 16. Sí, vamos a salir a despejarnos un poquito. De todos modos, vamos a seguir trabajando porque estamos muy entusiasmados con las nuevas posibilidades que nos están dando aquí en la radio para hacer más programas. Estamos muy contentos con nuestras cápsulas de cine que han tenido una buena acogida del auditorio. Estamos pensando en algunos otros proyectos también más o menos parecidos. Y entonces vamos a seguir trabajando, pero ya así en el prurito, ¿no?, de la levantada temprano y de preparar las cosas. Y igual si se puede uno ir a dar una vuelta, aunque sea aquí a Coatepec o a Naolinco, bueno, qué padre, ¿no? Es tan disfrutable, de veras, ¿eh? El salir incluso aquí cerquita, de repente, sin la responsabilidad, puedes tener que ir a trabajar. Ahí es muy rico. Te llevas tu periódico, te vas a Coatepec, ahí a alguno de los restaurantes, de los cafés, donde te puedes tomar un café de Coatepec, bien rico, unas buenas enchiladas, unas enmoladas. No, hombre, se la pasa uno a toda, no necesita uno ir tan lejos, ¿eh? Bueno, miren, muchas cosas se han dicho y se seguirán diciendo. Yo decía ayer que ya los argumentos con respecto a los que están a favor del castrismo y en contra ya como que se están agotando, ¿no? Ya se ha dicho, ya, por lo menos lo principal, ya se aventó, tanto a favor como en contra. Pero, supongo yo que son los últimos artículos del año, ¿no?, que estamos abordando este tema que indudablemente pues llamó la atención de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, que fue la muerte de Fidel Castro, aunque era una muerte anunciada por la enfermedad, por su lejanía desde hace 10 años, etcétera, etcétera. Seguiremos en eso, ¿no? No podemos coartar la libertad de nadie y desde luego van surgiendo cosas nuevas con otra luz, con otra mirada. Y esta que tengo aquí de Jorge Fernández es una nota bella. Independientemente de si está a favor o en contra, porque ni la he leído bien, supongo yo que a favor. Pero todos los que incluso estamos a favor y que respetamos y admiramos a Fidel Castro, también no entregamos, por lo menos no nosotros, un cheque en blanco. Sabemos de todos los bemoles que ha tenido la gestión de Fidel Castro, la violación a los derechos humanos, la limitación de las libertades, pero habría que poner todo esto en la balanza, porque a la hora de la polarización, los que están a favor ven solamente lo bueno, y los que están en contra ven solamente lo malo. Y no, eso no es así, hay que verlo, ¿no? Y yo digo que solamente los cubanos, tanto los que vivieron la época anterior a la revolución como los que nacieron, todas estas generaciones que han nacido en la revolución, ellos son los únicos que saben. La verdad, ellos son los únicos que saben qué es lo que realmente en carne propia han sentido. ¿Podemos no entender esa fidelidad tan grande a la revolución a costa de todo? ¿Por qué no somos cubanos? Yo lo veo así. El hombre que dice murió el viernes 25 de noviembre para que la fecha coincidiera con el aniversario de su viaje en el Gravna, ese hombre que nació en medio de un huracán que había surgido como tormenta tropical, es el mismo que fue concebido por puro azar al ir su padre en busca de un caballo robado, dejando esposa, hijos y otro hogar, y encontrarse con una yegua de apellido Rus, que habría de darle una nueva prole. Decía Eliseo Alberto, ese escritor cubano, que Fidel Castro se iría en viernes para echarle a perder la borrachera a los periodistas y dar batalla al enemigo hasta el instante final. Y se le cumplió. Así como con tanta conciencia tranquila, a Lichi, que así le decían cariñosamente Eliseo Alberto, se le cumplió confirmar el verso de su padre: la eternidad por fin comienza un lunes. No pasará lo mismo con el hombre que normalmente vestía de verde olivo, que luego cambió por uniformes deportivos de venezolanos coloridos, el de la barba ya sin puro, el de la quijada desencajada y la mirada hundida en la tranquila impunidad de sentir y convencerse de que la historia lo absolvería. Ni enterrándolo el día de Santa Bárbara Changó en el sincretismo religioso, en la Sierra Maestra, el hombre decía que lo único que extrañaba de su vida anterior eran las malteadas de vainilla. Y así, al entrar en La Habana y confirmar que lo primero que se le antojó fue una malteada de vainilla, no tardó mucho la CIA en prepararle una con cianuro, que milagrosamente no funcionó. El hombre que ya se sabe exactamente dónde dormirá enterrado, sobrevivió a casi 1,000 intentos por asesinarlo con puros explosivos, ensaladas envenenadas e incluso una pluma atómica con una sola bala que, decían, había sido inventada para asesinar a Francisco Franco, el otro gallego, el otro dictador que tantas simpatías compartía con el hombre que hoy ya no hay paloma que se le pare en el hombro. Fidel se había convertido en su propia momia, y hay una clara diferencia de contrastes y contradicciones entre la figura del barbudo en blanco y negro que signaba tantas utopías y el robusto dictador en tecnicolor que jugaba al ajedrez con el mundo como tablero. Hay un abismo entre el doctor de gafas que preparaba una cierta estrategia en la selva con el Che y con Camilo como arcángeles, y el anciano que miraba absorto el espectáculo de los delfines en el acuario de La Habana, delfines amaestrados y cuidados irónicamente por una nieta del Che. Es tiempo de ponderar y reconciliar, de esperar a que las causas de tanto dolor y desamparo y la adrenalina enfebrecida de tanto fanatismo se sienten a la sombra de una palmera y juntos bailen una rumba sobre una tumba que cubanísimamente pongan en claro la verdadera definición de ese maravilloso país, la dimensión galáctica de la isla que flota incólume en medio del Caribe. Así le pasen por encima los vendavales de los huracanes o los vientos desatados de los huracanados empoderados. Ese hombre que encaró a Estados Unidos fue el niño que desde la primera escribió una carta a Roosevelt desde la primaria para pedirle un billete de $10... y recibió una carta firmada por Roosevelt donde le decía que no podía enviarle dinero a un niño cubano por razones de protocolo. Y luego el joven que lanzaba desde la loma del diamante sagrado del juego de béisbol y que llamó la atención de un veedor, los que andan, los scouts andan buscando talentos de los senadores de Washington, y uno se pregunta qué hubiera pasado si el huracán hubiese matado a la madre de en el parto, o si alguna fisura en el Gravna ahogara las esperanzas de tanta gente buena, junta, que deseaba que los barbudos derrocaran a su dictador en turno, y que hubiera pasado si le manda Roosevelt los $10 o si hubiera ganado tan solo un par de partidos en las grandes ligas. Finalmente dice Lichi, los cubanos nos pasaremos el resto del siglo XXI tratando de condenarlo o perdonarlo, mientras borramos apresuradamente las huellas de sus botas militares en la arena de una historia que ha dejado a nuestro sensual país partido en dos por los rayos de la intolerancia y el abuso de un poder sin límites. La isla de un naufragio y la nación en una profunda, acaso insalvable, bancarrota. Y con el de nefando monstruo de la piel naranja y los pelos de lote, allá en el norte, poco prometedor se ha visto el huracán que ha de llegar ahora sobre Cuba, aunque deseo de corazón que no sea más que la confundida lluvia de tantas lágrimas divergentes de quienes le lloran al bronce y otros no pocos que lloran la sombra de tanto muerto, desaparecido, torturado, vejado y censurado. ¡Qué nota, eh! Ya les decía yo que no estábamos viéndolo desde el punto de vista si están a favor o en contra, sino la belleza. Bueno, son escritores, ¿no? Bueno, señoras y señores, son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Es hora de escuchar un poquito de música. A ver qué les parece esta música de la época de Cristóbal Colón. Continuamos en la revista. No, el texto que leímos es de Jorge Fernández, ese escritor que es muy amigo de Lichi, de Liceo Alberto, muy, muy amigo, lo lloró mucho ahora que murió hace no mucho tiempo, este texto que acabamos de escuchar. Y la música nos trajo muy gratos recuerdos de una puesta en escena que realizamos allá por los años que eran por los 90, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Cantata de Amor y Muerte. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, buenos días al auditorio. Te despertaste con un nuevo gobierno. En este primero de diciembre de 2016, un día pues muy especial, sobre todo porque en este día terminan 87 años, me decían también, de gobierno priista, un gobierno que tuvo sus altibajos, un gobierno que nos dio gobernantes muy buenos, pero que también nos dio gobernantes verdaderamente presentes. ¿Suena por ahí el teléfono? Ya está. Fíjate, Carlos, que se acabó un sexenio que no merecíamos, un sexenio oscuro al que muchos lamentablemente no sobrevivieron. Se acabó un sexenio de excesos, corrupción, impunidad, codicia, crimen y muerte. Se acabó un sexenio que labró 22 tumbas de periodistas que murieron en el cumplimiento de su deber, un sexenio de lápidas y de fosas clandestinas, de madres llorando a sus hijos y sus hijas desaparecidas. Se acabó un sexenio de balas e injurias, de levantones y secuestros. Se acabó un sexenio en el que no podías confiar ni en tu propia sombra, un sexenio de terror y miedo, un sexenio donde los policías se volvieron delincuentes, un sexenio donde los que deberían velar por nuestra seguridad terminaron ultrajando nuestra paz. Se acabó el sexenio de Javier Duarte, un muchacho obeso y acomplejado, un don nadie que se quiso sentir rey, un sujeto enfermo y acomplejado, un engendro que devoraba todo lo que le pusieran enfrente. Se acabó el imperio de este Nerón veracruzano que terminó incendiando el Estado. Se acabó por fin el reino de este príncipe imbécil que solo quería satisfacer su vientre. Se acabó Javier Duarte y en su derrota se lleva a sus cómplices que poco a poco irán cayendo. Algunos se refugiaron en el fuero que les da impunidad temporal, pero de ahí habremos de sacarlos para que paguen todas sus cuentas pendientes. Se acabó el sexenio del saqueo, donde se glorificó a los ladrones y se victimizó a los inocentes. Se acabó el sexenio de las medicinas piratas, el sexenio de los niños con cáncer a los que daban simples placebos. Se acabó el sexenio de los traficantes de dolor y hambre, de los derrochadores de miseria, de los sembradores de odio. Se acabó el sexenio de los periodistas voraces, de los succionadores profesionales, de los textoservidores que eran capaces de cualquier acto sexual, textual, por conseguir unas cuantas monedas. Se acabaron los ginos, los opilotes, los que glorificaban la figura del rey desnudo, del rey estulto que los despreciaba, tanto como despreció la honradez. Se acabó tu sexenio, Javier Duarte. Maldito seas por todo el desastre que causaste. Maldito seas por el atraso en que nos dejaste. Maldito seas por las generaciones que por tu culpa se perdieron. Maldito seas por los jóvenes que no tuvieron oportunidad y que murieron en una calle, en un páramo, acribillados como delincuentes. Maldito seas, Javier Duarte, maldito tú y tus cómplices con nombre y apellido. Maldito tú y tus prestanombres, maldito tú y tu consorte. Maldito tú, Javier Duarte, en donde quiera que estés, en el hoyo donde te ocultes, en el disfraz con que quieras pasar desapercibido. Maldito seas tú y Fidel Herrera, que nunca encuentren la paz que a nosotros nos negaron, que nunca encuentren el perdón que nosotros les negamos. Maldito seas, Javier Duarte, por la gran oportunidad que desperdiciaste. Que tu nombre sea borrado de la historia de Veracruz, que tus retratos sean quemados en una plaza pública, que tus hijos conozcan tu vergüenza. Maldito seas, Javier Duarte. Carlos. No, pues no puedo decir nada después de esto. Es una catarsis, Carlos, la que finalmente nos queda. El día de ayer, fíjate, estuvimos entrevistando en el programa Círculo Rojo del periodismo veracruzano con Claudia Guerrero y Virginia Durán Campoyo a Miguel Ángel Yunes Márquez, y dijo una frase que creo que de alguna manera nos da cierta esperanza. Veracruz no aguanta otra decepción, Carlos. No, pues sí. Veracruz no aguanta otra decepción. Yo no quiero decir que con esto inicia un paraíso completo en el que vamos nosotros ya a vivir como en jauja. Acabamos un sexenio oscuro, Carlos, un sexenio en el que nos hemos estado dando cuenta de la voracidad a la que pueden llegar sujetos tan cretinos como los que nos pusieron como gobernantes. Miguel Ángel Yunes Linares está obligado a mostrar un gobierno del cambio, y nosotros, ante esta situación, en el momento que nosotros veamos que las actitudes de Miguel Ángel Yunes Linares, que las actitudes de sus funcionarios que ayer presentó, se parecen a las de estos sujetos que nos dejaron traumados, en ese momento vamos a respingar, Carlos. Que no se crea Miguel Ángel Yunes Linares que porque nosotros fuimos críticos de Javier Duarte y ahora celebramos su llegada, no vamos a ser críticos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. De hecho, ya empezamos, de hecho ya le mostramos algunas cosas que no nos parecieron al principio como periodistas críticos, y de hecho ya creemos se hicieron algunos ajustes. No estamos de acuerdo con todo el gabinete que se planteó, que le compramos el discurso a Yunes Linares de que en adelante su gabinete o los hombres y mujeres de su gabinete tienen un compromiso, de que en adelante ellos van a sacar adelante a Veracruz, de que en adelante ellos se van a portar bien, pero que no nos venda el discurso de que todos son inmaculados y después nos presente en primer lugar a Rogelio Franco Castán, un hombre que fue empleado de Eric Lagos, un hombre que estuvo cerca de Fidel Herrera Beltrán y que siempre lo estuvieron centaveando. O sea, es el pago al PRD, ¿no? Exactamente, que nos venda el discurso de que el señor se arrepintió y que de aquí en adelante va a hacer las cosas bien y que lo vamos a estar vigilando, pero que no nos diga que el señor es inmaculado, y ahí es donde nosotros empezamos como periodistas críticos a hacer esos señalamientos. No queremos las actitudes del gobierno que acaba de pasar, porque en ese momento nosotros se lo vamos a hacer ver. Son muchas las expectativas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, muchas las expectativas que creo. Tengo confianza, Carlos, porque ha ido cumpliendo poco a poco. Esto de llevar a la cárcel a Javier Duarte es precisamente porque se creó todo una carpeta de investigación y denuncia bien formada. Si a Javier Duarte lo hubieran denunciado por enriquecimiento ilícito, se entrega y sale libre. Si a Javier Duarte lo hubieran acusado por malversación de fondos, se entrega y sale libre. Pero lo acusaron apropiadamente por delincuencia organizada. Le buscaron los prestanombres y encontraron los vínculos de esos prestanombres. Y ante eso, no va a salir tan fácilmente. Oye, y entre ustedes del gremio periodístico, ¿no se oye nada de la posible declaración que había ofrecido Miguel Ángel Yunes Linares con respecto a que cuando tomara posesión iba a decir algo que iba a cimbrar a México y algo así? Fíjate que todos estamos en ascuas. El día de hoy se tomó uno de los prestanombres de Javier Duarte, que tenía a su nombre el rancho El Faunito, la hacienda El Faunito en Fortín de las Flores, decidió entregar esa propiedad al gobierno del estado, regresársela. Yo creo que esa va a ser la actitud de muchos que van a querer de alguna manera no pelearse ya con el gobierno, tratar de salir del hoyo en el que este sujeto los metió, pues sí. Ir entregando las propiedades. Pero sí, todavía en la mañana, en la entrevista que escuché, Miguel Ángel Yunes Linares dice que a las 11 de la mañana en el Congreso, cuando el Congreso le dé posesión como gobernador constitucional, se formalice la posesión como gobernador constitucional, en ese momento va a ser una declaración, lo sigue diciendo, que va a cimbrar a México. Dios. Y ahí vamos a estar para escucharlo, Carlos. Oye, ¿va a estar en la Plaza Lerdo después o no? Va a estar en la Plaza Lerdo después. El día de ayer estuvo en Palacio de Gobierno. Hubo, él llegó ya como gobernador formal. Nos decía ayer Miguel Ángel Yunes Márquez, su hijo, que dice, no lo van ustedes a creer, dice, pero ya está buscando que le preparen una habitación, porque a diferencia de Javier Duarte, que se iba a Casa Veracruz o que se iba a sus casas de allá de Fortín de las Flores, dice, él va a vivir en Palacio de Gobierno. Va a ser un gobierno duro, un gobierno de 24 horas. Sin vacaciones. Tarde, sin vacaciones, pobrecitos de aquellos que llegaron con la idea de que van a ser funcionarios públicos como sí, los otros. Ya la hicimos. A enriquecerse, sí, ¿no? Sí, sí. De que los pusieron donde hay. Ándale. Pobrecitos por dos cosas. Porque, Carlos, inmediatamente vamos a notar, ¿sí? Las pues cosas que espero. Están haciendo mal y le vamos a reprochar que no vamos a permitir, no vamos a permitir que se vuelvan a hacer las cosas mal. Entonces, va a ser gente que va a estar como en un sacrificio, y si no tienen esa actitud de sacrificio y lo que quieren es servirse ellos, en ese momento les van a decir adiós. Bueno, pues al tiempo. Esperamos. Vamos a ver. Esperamos que sí. Pero hoy tenemos taller en la Quinta de las Rosas, Carlos, porque las cosas cambian. Llegó nueva directora en el DIF estatal. Se me olvidó su nombre, por cierto. Ya no lo tendremos que aprender. Pero yo espero que en la Quinta de las Rosas las cosas pues sigan también con el taller de libertad bajo palabra. Creo que no puede no haber. No tiene por qué ser de otra manera. Porque aparte, el gobernador electo, el gobernador ya constitucional, siempre quiso ir al taller, fíjate. Cuando platicaba yo con él, siempre me preguntaba, ¿qué están leyendo? Salúdame a tus talleristas, oye, me gustaría tu taller, pero el caso es que nunca se pudo, pero está al tanto del trabajo que se realiza de promoción, de difusión de la lectura en la Quinta de las Rosas. Entonces, al rato de 4 a 6, vamos a estar con la tercera parte de la muerte de Iván Illich, que nos tiene también más agarrados. Nos interesa más saber qué pasa en el tercer capítulo que las noticias que van a cimbrar a México, Carlos. Muy bien. Pues una buena semana, Armando. Igualmente, Carlos, saludos a todo el auditorio. Que te vaya muy bien, entonces. Gracias. Saludos a los talleristas. Muy bien. Buenos días. De tu parte. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque yo me acuerdo que incluso cuando el cambio de gobierno federal que ganó Fox, sí, hasta quienes no votamos por él, desde luego, y que veíamos con mucha reserva el asunto, sí también al mismo tiempo veíamos muy ilusionados esta alternancia, ¿no? Fuera el PRI, finalmente, vamos a ver, el sol va a salir de otra manera, y ya ven lo que pasó. Entonces, sí, no hay que echar las campanas al vuelo, no hay que emocionarse mucho, hasta que en el día a día, porque además vaya paquetón que tienen, en el día a día tendrán que ir convenciendo a la gente, y bueno, pues ojalá que así sea. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ya nada más un comentario antes de ir a la música. Eduardo Mendoza es el ganador del premio Cervantes 2016, un escritor español que tiene libros como El laberinto de las aceitunas, El secreto de la modelo extraviada, tiene novela negra, tiene novela policíaca, tiene una comedia ligera, es otro de los nombres de su obra. Pues es la oportunidad, ¿no?, para quien no hemos leído a Eduardo Mendoza, pues hacerlo, porque español de Barcelona, nacido en el 43, es el ganador del premio Cervantes 2016. Se habla muy bien de él, ¿eh? Entonces, pues hay que conseguirlo. Vámonos a dónde, pues a dónde más, a Cuba, ¿no? Barbarito 10. Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó, y a los así los donó porque no afecta dinero. Parece un filibustero legendario de un galeote, con la barba de un quijote y capa de mosquetero, pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante caballero de París. Mira quién viene por ahí, el caballero de París. Mira quién. Continuamos en la revista. En la novela Cinco Esquinas de Vargas Llosa, Chabela y Marisa, amigas. Chabela había visitado a Marisa y de pronto se dieron cuenta de que había llegado la hora del toque de queda. Entonces Marisa le dijo, no te arriesgues, háblale a tu marido y dile que te vas a quedar aquí. Chabela se quedó a dormir. Y ahora Marisa, dormida, estaban acostadas, sentía la planta de su pie sobre su empeine derecho. O sea, la planta del pie de Chabela sobre el empeine derecho de Marisa. Una leve presión, una sensación suave, tibia, delicada. ¿Cómo había ocurrido que estuviera tan cerca una de la otra en esa cama matrimonial tan grande que al verla Chabela bromeó? Oye, pero vamos a ver, Marisita, ¿me quieres decir cuántas personas duermen en esta cama gigante? Recordó que ambas se habían acostado en sus respectivas esquinas, separadas, lo menos por medio metro de distancia. Así nos habíamos acostado, muy separadas, en esa camota. ¿Cuál de ellas dos se había deslizado tanto en el sueño para que el pie de Chabela estuviera ahora posado sobre su empeine? No se atrevía a moverse. Aguantaba la respiración para no despertar a su amiga. No fuera que retirara el pie y desapareciera aquella sensación tan grata que desde su empeine se expandía por el resto de su cuerpo y la tenía tensa y concentrada. Poquito a poco fue divisando en las tinieblas del dormitorio algunas ranuras de luz en las persianas, la sombra de la cómoda, la puerta del vestidor, la del baño, los rectángulos de los cuadros de las paredes, el desierto con la serpiente mujer de Tilsa, la cámara con el tótem de Cislo, la lámpara de pie, la escultura de Berrocal. Cerró los ojos y escuchó, muy débil, pero acompasada, esa era la respiración de Chabela. Estaba dormida, acaso soñando, y era ella entonces, sin duda, la que se había acercado en el sueño al cuerpo de su amiga. Sorprendida, avergonzada, preguntándose de nuevo si estaba despierta o soñando, Marisa tomó por fin conciencia de lo que su cuerpo ya sabía. Estaba excitada. Y aquella delicada planta del pie, calentando su empeine, le había encendido la piel y los sentidos y, seguro, si deslizaba una de sus manos por su entrepierna, la encontraría mojadita. ¿Te has vuelto loca?, se dijo. ¿Excitarte con una mujer? ¿De cuándo acá, Marisita? Se había excitado a solas muchas veces, por supuesto, y se había masturbado también alguna vez, frotándose una almohada, pero siempre pensando en hombres. Que ella recordara con una mujer, jamás, jamás de los jamases. Sin embargo, ahora lo estaba temblando de pies a cabeza y con unas ganas locas de que no solo sus pies se tocaran, sino también sus cuerpos, y sintiera cómo aquel empeine, por todas partes, la cercanía y la tibieza de su amiga. Moviéndose ligeramente, con el corazón muy agitado, simulando una respiración que se pareciera a la del sueño, se la dio algo, de modo que aunque no la tocara, advirtió que ahora sí estaba apenas a milímetros de la espalda, las nalgas y las piernas de Chabela. Escuchaba mejor su respiración y creía sentir un vaho recóndito que emanaba de ese cuerpo tan próximo. Llegaba hasta ella y la envolvía. Y si quieren saber cómo continúa, pues entonces tendrán que conseguir el libro Cinco Esquinas de Vargas Llosa. ¡Qué erotismo, ¿no? Tan rico! Este es el inicio de la novela. Bueno, una recomendación por si no la han leído. Las Cinco Esquinas. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. 9:02. Aquí en la revista. Ah, Germán, se me hace que no va a venir porque este recado es de Germán. Un puma adolorido. Es que tiene junta de la Filo de aquí de Jalapa. Dice, ya les gustó que sean los jueves. Bueno, pues aquí nos entretenemos entonces. Por lo pronto vamos con más música que le vamos a pedir a Fernando. Que desvela Continuamos en la revista. No todos quedamos traumatizados, casi casi decir como Armando, y mucho menos maldecimos, pero seguiremos siendo exigentes con el gobierno entrante. Más mesurado, ¿no? Pues sí. Toño Quinto, yo sí creo que Yunes vivirá en palacio de gobierno desde los tiempos de Chirino. Sus auxiliares decían que era workaholic. No, el que decían que tomaba mucho era Chirinos. El otro trabajaba. El otro decían que era el que gobernaba. Bueno. Sí, ya está como muy visceral, ¿no? La nota de... de Armando. Es que no... digo... no es para menos. Puede parecer un exceso, ¿no? Pero la verdad es que si uno se da cuenta... si uno recuerda, por ejemplo... que parte de los dineros que se robaron era para gentes de escasos recursos, para sus casitas, para el piso de su... oye, mejor dejémoslo ahí. Ya tenemos podcast, ¿eh? Ya pueden descargar el programa de Rosy, el de la revista, el de Chuchín, entre tanto entretente, el de Garrido. No nada más se puede descargar los de la FM, sino también los que están ahorita en línea. Entonces busquen La Liga en la página de la UV, o los revisteros que están con nosotros en nuestra cuenta de Facebook, pues busquen en nuestro muro. Ahí está también La Liga de los podcasts, y ya ustedes escogen, ¿no?, qué es lo que quieren descargar. Ahora, para que tomemos vacaciones, pues ahí está la oportunidad de que, si no pueden desayunar sin la revista, pues pongan un programa pasado. Total, ¿cuál es el problema? Todos sabemos que un hipocondríaco o hipocondríaco es aquel que estornuda y acto seguido corre con el médico para que le trate la espantosa y mortífera pulmonía que lo aqueja, como Woody Allen, ¿no? Un hipocondríaco. Aquel que después de oír hablar de una enfermedad, siente que de veras ya la padece. Y aquel a quien el médico le tiene estrictamente prohibido ver los programas sobre padecimientos y cuidados de la salud. Es una nota del equipo web de Algarabía. ¿De dónde viene la palabra que describe este mal? Empecemos por decir que los hipocondrios, la palabra hipocondrio viene del griego hipos, debajo. Condrión, cartílago, es decir... son como los costados del abdomen, a la altura de la cintura, o del sitio donde ésta debiera estar, y perpendiculares a la panza chelera, que en muchos de nosotros se conoce mejor como lonjas, y es en ellos donde antiguamente se creía que residía la melancolía, tristeza, angustia, preocupación. A lo mejor por eso le echan cerveza, ¿no? Luego digamos que hipocondria, del latín... hipocondria, con che, es la afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual. En el siglo XVII se utilizaba esta palabra para designar lo que ahora conocemos como depresión o estar con espíritus inferiores. Fíjate, estar con espíritus inferiores. Ya que la hipocondria involucra melancolía, en el siglo XIX los hipocondríacos, siempre melancólicos, pasaron a ser los que se enferman o creen enfermarse al menor intento. Y aunque los psicólogos dirían que tiene que ver con una necesidad de llamar la atención, ¿verdad?, de estima, de cuidado, en realidad, ya en su sentido más estricto, cualquiera puede ser hipocondríaco si padece dolor de caballo. Ese que ataca a quienes tienen poca condición física e insisten en hacer esfuerzos súbitos, sobre todo después de comer. Ah, sí, era muy doloroso ese. Bueno, la hipocondria refería a la zona debajo del abdomen, donde se creía que residía la angustia y preocupación, y los hipocondríacos pasaron a ser los que se enferman o creen enfermarse al menor intento. Mi tía le teme tanto a la muerte que se ha vuelto hipocondríaca. Está bueno. Bien, la revista Algarabía. Bueno, Eduardo Mendoza, ya se los dije. Obras de Salvador Dalí en Veracruz con altos registros de visitas a escasos 12 días de haber sido inauguradas las exposiciones Impresionismo y Vanguardia y Dalí Sueños, conformadas por piezas de bronce del artista español Salvador Dalí, registran una gran cantidad de visitas. La Plaza Nuevo Veracruz, allá en Boca del Río. Saludos a nuestros revisteros allá en Boca del Río y en el puerto. Se ha vuelto un espacio de visita obligada para los amantes del arte, posible gracias a un proyecto de revitalización de la Fundación Carlos Slim en el estado. Por cierto, ya hay un nuevo director del IBEC, Luis Enrique. Hoy no, apenas los empezamos a conocer, pero él era director justamente de la orquesta de ahí, de Boca del Río. Él era el director violinista de profesión, director de la orquesta de Boca del Río, y él es el nuevo director del IBEC. Le deseamos mucha suerte. Las colecciones son exhibidas permanentemente en el Museo Soumaya y ahora han salido por primera vez en una exposición perdón, discúlpenme, itinerante que incluye, además de Veracruz, otras entidades del país. En Boca del Río es posible hacerlo de 11 de la mañana a 21 horas en la Plaza Comercial, ubicada en la Avenida Circuito Nuevo Veracruz, 835. Presentan una obra que habla de las relaciones amorosas destructivas. Con fines artísticos y sociales, Itlali Ramírez ahonda en la violencia física. Esto ya es aquí en Jalapa. Itlali Ramírez es licenciada en danza contemporánea. Sí, raro, ¿verdad? Licenciada en danza contemporánea por la Universidad Veracruzana. Y ha tenido desde hace ya algunos años el interés por ahondar en torno a las relaciones amorosas destructivas y, en consecuencia, sobre los conflictos, la dependencia, la manipulación y la violencia física y psicoemocional que vienen aparejadas. Bueno, las presentaciones serán hoy y mañana y el sábado a las 7 de la tarde-noche en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. En este espacio se podrá ver en el escenario a los bailarines Lael Ibáñez y Citlali Ramírez, así como a la soprano René Mariem Baruch y el tenor Yael Ibáñez. La entrada tendrá un costo de apenas 30 pesos. Está muy bien, 30 pesos. Bueno, pues no hay mucho, fíjate, ya como que ya mucho tienen las maletas hechas, ¿verdad? Ah, no, pues sí, la compañía de teatro de la UV este fin de semana será de béisbol. Saludos a nuestros amigos de la compañía, en especial a Rogerio Baruch, compañero que no ha perdido el vínculo aquí con la radio. De repente lo invitan a que grabe algunas cosas. Dirigida por David Gaitán, cada función es irrepetible. El azar es quien define el rumbo de cada noche. Sí, hay una base, desde luego una historia, pero cada función es diferente, más allá de lo que normalmente sucede con una función de teatro, que forzosamente tiene que ser diferente, no puede ser idéntica. Pero aquí de repente se pone a improvisar, tendrán espacios para improvisar y a veces estarán muy bien, a veces regular, pero ya con la cancha que tienen, pues siempre salen bien. Béisbol expone a un grupo de viejos que se reúnen en el escenario con el asfixiante deseo de hacer una buena obra de teatro, al menos una, antes de morir, y ante la desesperación por impregnarse en la memoria del público y la inminencia del final de sus vidas, están dispuestos a lo que sea, ¿no?, con tal de ser recordados. Ya tienen muchas funciones. Saludos a Rogerio, a Carla Camarillo, a nuestro querido amigo Jorge Castillo, también está en esa puesta en escena, Miriam Cházaro, también saludos, Alba Domínguez, Juana María Garza, Félix Lozano, Héctor Moraz, puros entrañables amigos, María Ordiales y mi tocayo Carlos Ortega. Todas las noches son totalmente diferentes. Hay que ir a ver esta apuesta. Mayores informes, contactar a Laura Andrade, encargada de promoción y relaciones públicas. Debido a la situación financiera por la que atraviesa el estado, la Orteuva ha decidido pues bajar los precios para esta temporada. 60 pesos entrada general y promoción, 100 pesos por dos boletos, nos saldrían a 50. La venta de boletos es una hora antes de cada función en la taquilla del Teatro del Estado. Perfecto. Ya son las 9:18, las 9, ¿qué? No es cierto, las 9:13, las 9:13, estamos escuchando música con el Combo Ninguno. Vamos a hacer clave todo el mundo. Bien. Con las palmas arriba. Los que están hasta atrás. Cuelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño que es flor de azar. Dulce de mujer, el que tú tu... Sí, miren, pueden acceder a la liga que los lleva al menú, digamos, de los podcasts, a través del muro de Revistero Mayor del Face, pero también pueden entrar a través del Twitter, como ustedes quieran, es arroba Romano la Revista, ya está ahí la liga, ya está en todas partes, y no nada más para el programa de la revista, sino para los demás programas de aquí de Radio B. La épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento. ¿Ha sido condenable o tolerable la idea de tener hijos fuera del matrimonio? Pues fíjense, los que son fieles conocen, bueno, es una cita de Oscar Wilde, los que son fieles conocen el aspecto trivial del amor, los infieles conocen sus tragedias. Oscar Wilde. Durante la Edad Media, si una persona era hijo o hija ilegítima, sería llamado o llamada bastardo y perdía los escasos derechos que el padre biológico le hubiera heredado. No, o más bien le pudiera heredar. Y los que la sociedad le pudiera otorgar, incluso la Iglesia Católica, le negaría el bautizo por ser producto del pecado. Según nos explica Pacheco aquí en este libro, actualmente, por ejemplo, la madre soltera puede ser señalada y relegada como pecadora, pero también puede ser objeto de apoyos, principalmente económicos, como la dispensa de impuestos. Y estos apoyos usualmente son negados a las madres de familias integradas. Pareciera que la sociedad, precedida por el gobierno, premia la procreación extramarital, porque a ellas sí las apoya, ¿no? Por encima de la procreación en el seno familiar. Por otro lado, no es como aquí en los programas estos como oportunidades y demás, que mientras más hijos haya en una familia, tienen más derecho a dinero. Entonces hay gente que de veras se dedican a tener hijos porque de esa manera por cada hijo les dan más dinero. Por otro lado, se defiende la idea de que el hijo o hija de tal relación no tiene por qué padecer por las acciones de sus padres, ¿no? Por lo que la madre soltera requiere efectivamente la responsabilidad doble de sacar adelante al hijo o hija, aunque generalmente